Soliloquios de un cajero de supermercado. Me produce mucha tristeza esto de ver gente que viene al supermercado para comprar tierra. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El tema es que estas personas no tienen ningún tipo de contacto con la naturaleza y quieren solucionar la presencia de plantas en su departamento o en su humilde PH del barrio de Almagro, de Chacarita, de Boedo, solucionar esa falta de contacto con la vida en sí misma, con el verde, comprando tierra en un supermercado, en el mismo momento que compra un sachet de leche o que compra, por ejemplo, alguno de esos packs que tienen jamón, queso y un montón de cosas que están absolutamente pasadas de lo que sería el concepto de lo natural. O sea, esta gente quiere, en algún sentido, consolar esa especie de relación de deuda que tiene con el mundo a través de la compra de cosas en un supermercado. Por eso me parece un poco aberrante que haya personas que crean que comprando esa bolsita de tierra en el supermercado ya tienen por delante lo mejor de las posibilidades que puede ofrecer la vida natural en el planeta Tierra. Claramente estas personas están muy erradas. Es lo mismo que la gente que va a esos mega emporios shoppinescos que venden un montón de herramientas y acondicionadores de aire y todas cosas que tienen que ver con el hogar, y que no voy a decir la marca porque todavía no firmé el contrato mental con los organismos pertinentes para poder decir nombres propios de este tipo de empresas. Diciéndolo bien entonces, estos lugares, estos mega emporios que te solucionan fácilmente, comillas, todas las cosas que vos tenés que hacer, en esos mismos lugares, en la sección de jardinería, venden también plantas, venden también bolsitas con semillas, venden un montón de cosas que supuestamente te contactarían con la naturaleza, te permitirían tener tu jardín privado, y podrías precisamente privatizar lo que nadie en la historia ha privatizado, salvo Monsanto, que es precisamente la tierra. Esto es una vergüenza. La verdad que estoy muy ofendido. Me afecta a mí, negro. Me afecta la relación que yo tengo con mi vida. Me afecta la manera en la cual salgo por el parque para tratar de tomar un poco de aire en este mundo absolutamente dormido y alienado. Me afecta en el sentido de que no entiendo nada. Me afecta todo. Pero al mismo tiempo, me parece que hay algo noble en querer comprar una bolsita de tierra en un supermercado. Porque es que hay algo que todavía no se perdió, ¿entendés? Hay algo que todavía se conserva. Claro, como los duranos que están en una lata de conserva. O las arvejas. O los amigos que nadie quiere, que son los cebollines que se utilizan en picadas. Y que algunos también vienen en lata. La verdad es que fui muy cruel recién. Me parece que le tengo que pedir perdón a esta señora. Porque hace 5 minutos que me está mirando como yo entrecierro estos ojos tan particulares que tengo y la miro con una especie de odio fundamental. Me parece que esta señora no tiene la culpa. Y me parece que me equivoqué, negro. Y se lo voy a decir. ¿Sabe qué, señora? Me parece que le tengo que pedir disculpas. A usted y a Monsanto. Bueno, quizás a Monsanto no tanto. Y sabe, la verdad, me parece que usted tampoco. Sí, la verdad, no la voy a atender y la voy a seguir mirando con odio.